Fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alejandro González Calderón. Fábula número 68, el lobo y el perro. Se encontró un lobo con un corpulento perro sujeto a un collar y le preguntó: ¿quién te ha encadenado y quién te ha alimentado de esa forma? Mi amo, el cazador, respondió el perro. ¡Que los dioses nos libren a los lobos de semejante destino! Prefiero morir de hambre a tener que cargar tan pesado collar. Más vale el duro trabajo en libertad que el placer en esclavitud. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público.